Rock de acá. Llega el momento de alguien muy especial, una banda muy especial y que queremos mucho, que es la gente de Viticus, y para eso vamos a estar hablando con alguien que está desde el comienzo, se puede decir, y bueno, tiene mucho que ver con todo esto, que es Sebastián Bercitatua. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, maestro, ¿todo bien? Todo bien, sí. ¿Todo listo para venir para La Plata, no? Sí, para el próximo sábado. Sí. El próximo sábado, así que en el Estudio Bar. ¿A qué hora más o menos van a andar tocando? Y la verdad que me matas, pero calculo que por la medianoche. A las 9, está bueno. Si es un lugar de horario temprano o tarde. ¿Sí? No, mira, está anunciado a las 9, pero bueno, ponele que 9 y media, 10, una cosa así, ¿no? Deben estar tocando. Sí, por ahí sí. La verdad que no, si está anunciado a las 9, sí, será a las 11, 11 y media, hay un par de bandas antes. Contanos un poco cómo se vienen y qué es lo que nos van con qué nos van a mostrar aquí en el estudio cuando estén presentándose el sábado que viene. Y vamos a hacer similar a lo que hicimos hace dos semanas en Vorterix, ¿no es cierto? O sea, hace dos semanas estuvimos en el Teatro Vorterix cerca de 26 temas, o sea que de ahí, bueno, no creo que sea tan largo este show, pero sí, igual nunca menos de una hora y media de show intenso, contundente, con un poco de lo mejor de los discos nuestros y algunos temas que por ahí la gente, bueno, en La Plata hace tiempo que no vamos. Ajá. Y fuimos el año pasado, pero fuimos a hacer cuando hicimos Recreamos Rada de Metal, ¿no? Exacto. Así que esto va a volver a ser un show de Viticus, como hacíamos siempre en La Plata. Pero bueno, ahora con todo el material que tenemos, viste, hay que elegir un poco, así que bueno, hay de todos los discos, hay de riff también algunos temas que por ahí no hacemos tan seguido, qué sé yo. Es muy variada la lista. Te digo que ahí, estando ahí en el camerín, seguramente terminemos de definirla ahí. Yo cada vez que los veo, me sorprendo igual, pero gratamente, todo lo que hacen ahí arriba del escenario, explotan, y Vitico está con una vitalidad full, que hace un show increíble, con una polenta, que viste, a veces vos decís, la puta, ¿cómo hace este amigo? ¿Cómo hace para hacerlo, viste? Porque es jodido. Y bueno, sí, venimos, viste, tocando muchísimo, como te dije, estuvimos en Vorterix, estuvimos en Córdoba, en la Sierra, la semana pasada. Este fin de semana es el único fin de semana que no tocamos, y ahora empezamos con La Plata y seguimos por varios lugares más hasta fin de año. Después, en el verano y los primeros meses del año que viene, vamos a parar un poco de girar. No te digo que no vamos a tocar en ningún lado, pero vamos a frenar un poco el circuito para dedicarnos un poco al material nuevo, a ver si poder tener un poco más de tiempo para eso. Porque cuando estás todo el tiempo en la ruta, todos los fines de semana en la ruta, se complica un poco dedicarse a la sala para el ensayo, ¿no? Para la creación más que para el ensayo. Sebastián, contame un poco cómo fue que decidieron armar esta banda que, bueno, ya tiene un nombre dentro de nuestra música y que es Viticus. Y bueno, mirá, yo pienso que Vitico lo tenía un poco en mente, ¿no? Él estaba con Riff, nacías y venías de Riff, y sabía que estaba yo, que soy sobrino de él, sí, que podía cantar, que tocaba, estaba el hijo que también estaba tocando. Y bueno, cuando llegó el momento, primero se vio que yo tenía una banda y bueno, me fui a grabar un disco a la casa de él. Ahí nos hicimos mucho más cercanos. Después hicimos un viaje hasta el lago Titicaca. En aquella época yo viví un tiempo allá. Él me vino a visitar. Ahí había un barcito donde empezamos a hacer acústica, con dos acústicas, los temas que después formaron parte del primer disco de Vitico, ¿no? ¿En qué parte de Titicaca? Sobre todo de Vitico solista o de Vitico de riff, ¿no? ¿En qué parte de Titicaca? Y bueno, de ahí, cuando volvimos de ahí, apareció un baterista, el Vasco de una buena, que fue el primer batero de la banda, y él le dijo, venite a Tigre con una batería, el Vasco fue, se armó, y ya el fin del 2002 hicimos el primer ensayo. Y de ahí no pasó mucho tiempo hasta que la banda, bueno, inmediatamente, el primer día que tocamos ya sonó bien, ¿no? Muy bien. Y después de ahí, a los meses teníamos ya un material como para ir a grabar, así que Vitico apuró un poco ahí, y fuimos a hacer el primer disco ahí con Álvaro Villagra, el estudio de Abasto. Y ya después vinieron los otros discos que ya son más nuestros, ¿no? Porque el primer disco tiene dos temas nuevos y el resto son temas de antes, digamos, que claro, el disco quería grabar con sonido actual. Y después ya en Super ya hay temas míos, temas de Nicolás, temas de Vitico, que o en conjunto. Y ahora estamos viendo eso, un poco de lograr un material que esté al nivel de lo que hemos logrado hasta ahora, ¿no? O sea, sería un quinto disco, ¿no? Acá Gastón me preguntaba en qué lugar del ¿En qué parte del Titicaca? Bastante grande. En Copacabana, yo tenía un bar ahí. ¿Ahí en Bolivia? Sí, en Bolivia, sí. Yo tuve un bar ahí. En realidad me fui de viaje y en aquella época acá en Argentina estaba un poco muy parado todo. Yo tenía una sala de ensayo, vendí todo, me fui para allá y terminé grabando un disco ahí primero y girando por toda Latinoamérica. Estuve en México, Centroamérica, en Perú, en Bolivia. Y ahí ahí fue Vitico y el segundo disco de esa banda lo grabamos en la casa de Vitico, ya en el año 2000. Y bueno, después de eso, cuando mi mujer quedó embarazada, me vine y me volví porque estaba ya, había muchos problemas de los bloqueos y todo eso, que era una cuestión política de ellos que yo respeté siempre, pero que bueno, que te impedía trabajar. Claro. Así que bueno, me vine para acá y me fui a vivir a Tigre, muy cerca de lo de Víctor. Así que eso se dio todo como para que formáramos la banda, que fue algo bastante natural, como te dije al principio. Para mí es como que lo tenía medio tramado, ¿sí? Estaba esperando que creciéramos un poco. Y aparte nos entendemos casi, te diría, no sé, telepáticamente. Es una cosa, hay muchos gustos similares y muchas formas de hacer las cosas similares. Y bueno, ya vamos para 13 años y vamos por más de 650 shows. Qué hicimos bueno. 3 giras por España, en la provincia argentina nos quedan creo que 2 o 3 a definir. Así que bueno, estamos muy contentos. Ahora estamos encarando un poco eso que te decía, lo de parar un poquito para no desgastarse de más y para poder darle prioridad a hacer un buen material nuevo. Contanos un poco, ¿cómo es ser sobrino de Vitico? Porque vos decís, bueno, está bien, pero viste, tú en esa época, un tipo en riff, estaba full, y vos eras sobrino, vos decías, viste, ¿qué onda mi tío? Viste, una cosa re loca. Sí, mirá, bueno, no, en un principio cuando yo empecé a tocar, yo era muy chico, ¿no? Yo empecé a los 12 años, y era raro porque mi familia, él era rockero, era un poco la oveja negra, no estaba muy bien visto, porque en aquella época, hoy en día vos decís, bueno, mi hijo quiere ser músico, y bueno, lo alientan, pero claro. En aquel momento era distinto. Sí, ni hablar. Sobre todo Riff, con la fama que tenía y la imagen que tenían ellos, ¿no? Así que en aquel momento mi viejo que me dice, no quiero que salga como el tío Víctor. no quería saber nada que fuera músico. Claro. Pero después, hoy en día, nos viene a ver y se emociona porque, claro, la verdad que un poco con el trabajo de todos, pero el legado que nos deja él a nosotros es enorme. Y el oficio que nos enseña cada vez que vamos de gira o cada vez que hacemos un show, claro, la experiencia que tiene. Yo también como manager y productor aprendí muchísimo. Siempre fui productor de todo lo que hice, ¿no?, en mi carrera, pero allá a nivel profesional, bueno, con Vitico, con Viticus. Claro. Ahora estoy también produciendo otras cosas, estoy trabajando con Blues Motel, ahora voy a producir un show de Heroicos Sobrevivientes y Blues Motel en Vorterix. ¡Qué lindo eso! Hice alguna cosita con... Sí, es la primera vez que tocan juntos, bueno, una de las únicas, porque son dos bandas históricas con más de 25 años de carrera y suenan muy muy bien, en ese estilo de rock and roll así más Stone, pero muy bien tocado, así que es un orgullo poder hacer eso. Después con Orca sube también a una cita ahí, giras con ellos por el interior. Y bueno, ahí está, estoy también promocionando otro artista que se llama Frank Banfield. Te estás moviendo. Entonces está full. Bueno porque estoy ahí en actividad con ese tema también. Qué lindo eso, te estás moviendo a full. Ahora, me imagino que tu tío metía ficha cuando caía a tu casa ahí, por ahí, metía ficha de alguna forma, ¿no? Como para que no tenías salida, ibas a hacer lo que estás haciendo ahora, no había manera. Sí, sí, sí, bueno, qué sé yo. Él también, cuando nos juntamos aquella vez en Bolivia, lo primero automático fue que las dos voces nuestras se pegan perfectamente bien, ¿no? Claro. Eso es una gran ventaja. Y después que él sabía que yo estaba para hacer lo que él hizo en su momento en Riff, que fue, digamos, todo lo que es el management y todo eso. Él en la primera etapa de Riff llevaba la contabilidad, hacía absolutamente todo. Después pasó que, bueno, la banda es más grande y ya tuvo gente, pero en el caso de Vitico somos una banda que por ahí vista afuera parece muy profesional y lo es, pero sigue siendo una pyme, nos ayudan amigos y no tenemos un sello atrás ni nada, somos independientes, lo cual tiene unas grandes ventajas y implica mucho esfuerzo, ¿no? Por eso todo lo que hacemos lo hacemos con nuestras exigencias y como nos gusta hacerlo a nosotros, lo cual siempre dio buenos resultados. Bueno, la verdad que te quiero agradecer muchísimo que haya salido hoy con nosotros aquí en Rock de Acá. No, por y favor. Nos vamos a ir a ver, vamos a ir tranquilos, seguramente nos vamos a estar cubriendo el show aquí. Buenísimo. En La Plata y a disfrutar realmente de lo que hacen, porque la gente que vaya tiene que saber que se va a ir lleno por donde se lo mire, porque hay mucha entrega y eso se nota y uno lo disfruta. Sí. Es que bueno, es un show de rock and roll como tiene que ser, ¿viste? Y qué sé yo, tiene que sonar bien, dejamos todo. hacemos, tratamos de que nos divierta a nosotros, por eso lo de la lista, como te decía, varía, porque por ahí en ese momento, ese día, decimos, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y la verdad que tenemos ya una experiencia, un oficio que podemos hacer cualquier cosa, la verdad es esa. Y también está bueno que tiene espacio para la improvisación y nunca un show es igual al otro, o sea que siempre son fuertes, siempre son completos, pero ni nosotros sabemos qué matiz va a tener. O sea, siempre está bueno eso, dejarle un poco de espacio a la variedad, ¿no? Bueno, Sebastián, nos vamos a ver el sábado 25 en el estudio, la gente que está anunciado 21 horas, vayan puntuales, se toman una cerveza, sí, tranquilo. Sí, vayan puntuales porque si está anunciado a las 21, la productora es muy seria y cumple. Así que exacto, no. Exacto. Y acá estamos regalando entradas para tu show, así que bueno, que la gente sepa que se puede ganar dos entradas para ir a ver esta gran banda que es Viticus. Y yo te quiero agradecer y te pido un saludo para la gente de rock de acá que va a estar, que está escuchando. Dale, bueno, les mando un gran saludo a la gente de rock de acá, a todos los que escuchan de parte de Sebastián de Viticus. Gracias, viejo. Hasta luego, gracias. Rock de acá.